yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, buen día, aquí estamos en otra mañana más, de un yuyo más, en otra mañana de Tafí Viejo. Son las... se me durmió el gallo. Las 6 y 23 minutos de esta mañana del 22 de marzo del año 2010, en esta semana conmemorativa. De tantas cosas, bueno, entre eso fundamentalmente de un aniversario más del golpe militar, que bueno, el más truculento, el más emblemático como la construcción de un modelo de país a partir de un hecho sangriento, que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias devastadoras de ese golpe, que no solo fue un golpe de Estado en términos de derrocamiento de un régimen, sino también que fue la instalación de un nuevo régimen que trataba de poner a la Argentina en un contexto mundial dentro de lo que las potencias mundiales requerían de nosotros. Eso llevó a que nuestro país terminara endeudándose de la manera que se endeudó, destruyendo nuestra industria, etcétera, etcétera. Trabajo que terminó haciendo nuestro amigo el riojanito Carlos Menem en la década del 90 sin necesidad de militares. Bueno, en esta semana, una semana muy especial, que tiene un feriado en medio. ¿Trabajamos nosotros el feriado, Juanchi? ¿Sí? Ay, bueno, yo me quiero sentir como Lalo Mir los días de feriado no trabaja, ¿viste? Bueno, pero a veces somos pobres, así que tenemos que trabajar todos los días. Especialmente ese día, ¿no? Bueno, porque, sí. Especialmente este día, porque es un día muy particular. Vamos a tratar de hacer un informe especial para ese día con respecto a Tafí Viejo y las secuelas que tuvo ese golpe aquí en nuestra ciudad. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. La información... Se destacan muchas noticias. El ministro de Educación destacó que aumentó la matrícula escolar a raíz de la puesta en marcha de la asignación universal por hijo. Por otro lado, se suspendió el clásico de Boca-River. Todos sabemos eso, todos quedamos con las ganas de cargarnos hoy día lunes. Bueno, eso va a quedar para el viernes a la mañana. Aparentemente jugarían el jueves. Había un planteo de que sea el miércoles, pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo, planteó de que era el día del aniversario del golpe, que es un día de reflexión, que no es un día para andar jugando clásicos. Bueno, eso era, no sé si es polémico el planteo, pero da para pensarlo, para en última instancia comentarlo. Por otro lado, ayer en la ciudad de Baradero se produjo un hecho lamentable. Dos chicos que viajaron en una moto fueron atropellados por, aparentemente, era un vehículo de la municipalidad que los estaba persiguiendo porque los chicos habían cometido una infracción, no llevaban casco. Esta persecución terminó en que fueron chocados por este vehículo municipal de tránsito, los chicos murieron y se desató una bataola en esa ciudad. Baradero, bueno, algunos la conocen porque tiene un festival folclórico bastante importante. Bueno, se produjo motín del pueblo, se quemó la municipalidad, quemaron el consejo deliberante, el registro civil, el juzgado, oficinas de una radio de FM. Espero que eso nunca nos pase acá. Muchachos, cuando choquen, le damos todo el apoyo. Bueno, más allá de eso, de la broma, que capaz que no viene al caso. Bueno, fallecieron estos dos chicos, una menor, los dos menores, y bueno, eso generó entre los vecinos de los chicos y familiares de los chicos una profunda indignación, lo que llevó a quemar casi todas las instituciones, los edificios de Baradero. Bueno, un fenómeno bastante raro y a la vez para analizarlo, ¿no? Por otro lado, el Cacho García negó que él haya sido parte del aparato represivo en la década del 80. En un diario local publicó una solicitada donde dice, bueno, entre otras cosas, de que se lamenta de su separación de Canal 10 y que todo esto es una campaña difamatoria de gente que es muy envidiosa. Bien. Por otro lado, la legislatura de Tucumán ya tiene listo el temario para el día de mañana. Mañana se reúne la legislatura. Entre las cosas que van a tocar es la ratificación de la extensión del impuesto de sellos a las operaciones financieras destinadas a sectores agropecuarios, industriales, mineros y de la construcción. Bueno, el gobierno habría hecho una oferta a los estatales de 250 pesos de aumento. Bueno, estaría para consideración de los gremios. Es un tanteo, es un apronte para ver que, cómo sigue la negociación. En esta semana se va a seguir negociando en ese tema. Bueno, tenemos todas las flechas del campeonato clausura, que se cerrará el jueves con el partido Boca-River. Por otro lado, también hay un repudio de parte de los artistas teatristas tucumanos porque se mermó el presupuesto que es destinado al Teatro Independiente, un presupuesto de que por sí ya era poco, de 660 mil pesos. Se lo venía ejecutando la mitad. El amigo Guzmán no gastaba toda la plata y no le daba a la gente toda la plata que tenía que darle. Bueno, este año se bajó, esos 330 mil fueron parte del presupuesto, o sea que se bajaron más de 300 mil pesos para los teatristas tucumanos, que son quienes más actividad teatral realizan en Tucumán, más que inclusive la oficial, que tiene toda una infraestructura económica para hacerlo. Hubo cuatro puestas del teatro estable el año pasado, mientras que los grupos independientes realizaron más de 40 nuevas puestas, independientemente de las que son puestas de años anteriores. O sea, como nuevas presentaciones hubo más de 40, 10 veces más de lo que hizo la provincia con un presupuesto destinado a ello. Bueno, hay una protesta en función de eso. También hay que ver que hay también un abuso de parte de algunos teatristas. Yo conozco el caso por lo menos de uno o dos que lo único que buscan es sacarle plata al Estado para hacer sus negocitos. Pero bueno, en todas partes hay gente que hace sus cosas, pero más allá de eso es una mala noticia para los teatristas independientes. La presidenta declaró que tengo enemigos muy grandes y poderosos, porque los trabajadores están conmigo, a quienes nunca voy a dejar de representar. Bueno, polémica declaración. Por otro lado, vamos a hablar, ¿hace falta hablar de San Martín o Atlético, o directamente hacemos como que no pasó nada el fin de semana y no comentamos nada? Silencio. Bueno, otro fin de semana nefasto para los tucumanos. El 3 fue el número que conjugaron ambos equipos. 3-0 perdió San Martín. De Pesota podemos hablar, de árbitro impresentable. 3-1, sí. Pero mira, yo creo que el partido con Estudiantes, por más que le daban ese penal, todo bien, pero no se puede seguir. ¿Vos viste el penal que le cobraron a San Martín? No, increíble. El penal que le cobraron a San Martín es increíble. La expulsión, de la primera expulsión que le hacen a San Martín, también es increíble. Se compraba todas las que hacía Platense. Y bueno, así también es medio complicado poder ganar un partido. Un partido que San Martín lo empezó con dos o tres jugadas de gol y después le hacen un penal que se lo compra el árbitro únicamente. Bueno, son las cosas que pasan en el fútbol, que va a ser. Por otro lado, Dualde, ¿se acuerdan de Dualde? No el de Derechos Humanos, sino el que fue presidente. Criticó a Reutemann y a De Narváez. Otro temita para analizar. También la semana pasada en Tafí Viejo se produjo un hecho para comentar. Hubo una protesta. A ver, hubo una protesta en un acto público realizado por chicos que están en el plan. Hay un plan en Tucumán que se llama Jóvenes para Mayor Trabajo y Mayor Educación, una cosa así. Ya lo voy a decir bien, sin más y mejor trabajo, una cosa así. Que realizaron unos talleres, la finalización de esos talleres, que fueron talleres de verano, por los cuales se les paga a los chicos para que concurra, se les paga a los talleristas, hay cerca de 2.000 chicos en la provincia que están en esas condiciones, que cobran desde 150 hasta cifras mucho más elevadas, porque van ampliando sus ingresos a medida que hacen talleres, que hacen cursos, que hacen capacitación, tienen la posibilidad a veces de trabajar en empresas y demás. Hubo el cierre, digamos, de estas actividades veraniegas, se hizo el martes en la Escuela Próspero. Hubo un pequeño cruce con el intendente. Algunos de los chicos lo insultaron. ¿Por qué si yo leí Enfoque y eso va re bien? Iba bien y terminó mal. Y siguió peor, porque después cuando esos mismos chicos que tenían que hacer la representación en el cierre, que se hizo en San Miguel de Tucumán el día jueves, bueno, la municipalidad, por lo que pasó ese día, no le quisieron poner el colectivo. Lo que generó que estos chicos vayan por su cuenta y hagan otro zafarrancho allá en San Miguel de Tucumán. Bueno, y allí estaba la gente del Ministerio de Trabajo, que es la que banca este proyecto, la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaria de Educación de la provincia, o ministra, la tu amiga Silvia Rosqué, de Tenkin, y amiga tuya, no, es amiga de Chuck Norris. Del inefable. El inefable. Bien, y que se enojaron mucho la gente de la Nación, por eso que pasó, hubo un cartel ahí que decía "Está viejo censurado" y algunos gritos en contra del intendente. Vamos a analizar un poquito este tema. Me imagino que vas a ampliar un poco. Voy a ampliarlo, pero sin mala leche. O sea, vamos a tratar de analizarlo, de qué es lo que pasó y qué es lo que podría o debería, desde la mirada humilde de este cronista, lo que podría haber pasado para que las cosas no llegaran a donde se llegó a que la gente de la Nación se fuera muy enojada, la ministra de Educación se pusiera muy enojada, que intentara censurar a los chicos, porque Silvia, vos sos muy democrática, y bueno, entre las cosas de la democracia hay que bancarse a veces una que otra puteadita. Y es parte del folclore, ¿no? O sea, yo creo que para el caso de ustedes los beneficios son mucho más grandes que las pérdidas, y que si de vez en cuando por ahí te putean, y quizás no era la puteada hacia vos, no te enojes, no lo censure. Si vos querés que los chicos participen y por ahí esa participación implica que te puteen, bueno, así es la política, así es la democracia. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su dial. Señoras, señores, son las 6:32 de esta mañana. 4619315 los teléfonos para comunicarse, el teléfono para comunicarse, celular el 155-6773-78, 155-6773-78. Por ahí me retaron en la calle porque digo muy rápido el celular. Eso no sé qué fue, un montón de números. Bueno, 155-6773-78. Bravo. Farmacia de turno, hasta las 8 de la mañana de hoy, son la farmacia Lalu, del amigo Lalu, ahí en la esquina de la casa de mi familia. Ahí están mis hermanitos y demás. Esquina de Reconquista y Sargento Cabral, farmacia Lalu, está de turno hasta las 8 de la mañana. Y la farmacia de Cristo Obrero, en Perú Sud 1052, ahí frente a la iglesia, a la par de ese lugar donde se come, esos bichitos que se mueven. Bueno, ahí a la par, del frente a la farmacia de Cristo Obrero, de la farmacia de la iglesia de Cristo Obrero, la farmacia homónima. Aquí estamos, en un Yuyo Más. Corrían 10 minutos del partido cuando el árbitro Héctor Baldassi decidió suspender el partido por la gran cantidad de agua que caía, que no permitía que la pelota se deslizara normalmente, y la lluvia no permitía a los jueces observar las líneas blancas. Bueno, en este primer momento se planteó de que es para el miércoles, primero se dijo, bueno, vamos a jugar el miércoles feriado, ¿no? Y el ministro del Interior, que estaba en la cancha, las cámaras cada tanto lo mostraban ahí, Florencio Randazzo, dijo, me parece que el miércoles no es la mejor fecha, es un aniversario más de golpe, es un día de reflexión, es un día estoy para... Estoy de acuerdo con eso. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Yo también, yo también, yo también. Aunque, en términos legales, digamos, la ley que decreta este feriado nacional no establece no poder realizar ningún tipo de... O sea, no, se pueden jugar partidos, se puede teóricamente. Pero por ahí un superclásico tiene una envergadura y una tensión tan grande que por ahí pueda... como, no sé si se puede decir que oscurezca o lo tape un poco el tema del 24, porque eso es un tema nacional. Yo creo, yo no estoy muy de acuerdo con el feriado. ¿Entendés? Por ahí para el feriado sería más nada para... Bueno, también son para recordar momentos, hechos, protagonistas, ¿verdad? Generalmente es que, se recuerdan los feriados la muerte para de alguien. Para un día, porque si no parada es como que lo pasa de largo. O sea, sí, la gente en última instancia en yo los llevaría igual a todos los chicos a la escuela a hacer un acto sobre ese tema. Nada más. ¿Entendés? Aunque los términos, por ahí dicen, no, es contraproductivo, el chico lo van a terminar enojado. No sé. Yo creo que lo que tiene que entrar por algún lado. ¿Entendés? Después del feriado se toma como una cosa así nomás. Es uno de los pocos feriados que se hace el día que corresponde, porque si fuera otro feriado se pasa para el lunes, se pasa para el viernes. Claro, sí. Este feriado no se traspasa para ninguna fecha. Bueno, eso también, ¿eh? Eso también es bueno, porque si no es como que negocias el feriado, le quitas trascendencia. Bueno, el partido se jugaría el jueves, volvería a dirigirlo Baldassi y volvería a cobrar por dirigir el partido, va a cobrar dos veces. ¿Qué, la gente paga dos veces por ir a la cancha? No, calculo que no, seguramente la gente recibió algún tipo de, o con el ticket que tenían y demás, va a ser un lío, evidentemente, sí, va a ser un lío, sí. Pero bueno, ya está, nadie quiso que pasara lo que pasó, pero realmente era imposible jugar al fútbol, y gente eximia, como, bueno, a Boca le convenía porque tiene mucho mejores jugadores que River, en situaciones así un poco negativas para el juego, siempre sobresalen los mejores jugadores, pero no era tan difícil jugar que hasta Riquelme no podía jugar bien. Sí, la verdad. Lo que me sorprendió es que lo echaron al canchero, digamos, al encargado del campo, o sea, y contrataron al de Quilmes. Pero qué, o sea, alguien tiene que morir porque no se juega el superclásico o qué. Y si yo llovió, no creo que hayan hecho eso por el tema del canchero, ¿vos crees? No, sí, o sea, lo rajaron porque llovió y se inundó y no se pudo jugar, entonces. Bueno, eso pasa en, no sé, bueno, yo no sé si pasa en Europa, ¿no? ¿Vos recordás algún partido en Europa que no se juegue? Sí. Por bueno, lluvia. Seguramente tiene mejor drenaje que la cancha esa cosa, caja de zapatos, pero bueno. Bueno, sí, comentarios al margen, o sea, uno escucha comentarios y siempre trata de analizar de dónde vienen. Bueno, en este caso viene de Nietzsche River, así que yo prefiero tener una caja de zapatos, no una cancha que me la hayan hecho los milicos. O sea, ¿entendés? Pero bueno, eso habla a las claras que los millos estaban con alguien, ¿no? En Boca no hicieron nada porque, claro, nosotros le dijimos que no. Bueno, el partido se va a jugar el jueves, así que vamos a estar atento a ese partido. Vamos a estar atento al partido, son las... Mauricio Presidente. No, por favor. ¿Cómo habrá terminado Buenos Aires? Por suerte no se inundó mucho, ¿no? Son las 6:43 minutos de esta mañana. Cumplió la promesa. Vamos a dar los números de oro ya que estamos acá. No, no da nada, chao. Conoces sus canciones. Ahora, conseguí el álbum. All Right Still, el disco de Lily Allen, en compactos en Tafí. Ahora sí, disculpe, doctor Santiago. Sí, con ese fondo musical, los números de oro o los números del terror. Los números del terror. Los números del terror. Bueno, muchachos, llenando las grillas, completando los números. Se viene otra semanita más de incertidumbre y de esperanza. A ver si conseguimos, llenamos estos 20,000 pesos. Es un trabajo para Maxwell Smart. Aquí en un yuyo más son las 6:45. Bueno, calculamos que hay alguna gente que ya está lista para salir de la casa, para tomar el colectivo, para irse a estudiar, o pues ya está preparando listo los zapatitos. Bueno, hay que ponerse paragüita, estaba lloviendo, está lloviendo, la temperatura en Tafí Viejo es de 19 grados, está lloviendo, la humedad es muy alta, así que bueno, aquí estamos en un yuyo más, vamos a dar los números de oro. Bueno, estos son el 38 38 82 82, el 50 50, el 43 43, el 18 18, el 75 75, el 53 53, el 28 28, el 7 07, el 66 66. El número de la suerte es el 1.697.881. El número de la suerte es 1.697.881. Si sale este número, se va a ganar un TV LCD de 32 pulgadas de JVC. A la mierda. Bueno, repetimos los números. ¿Cuándo vamos a jugar nosotros esto? Porque estaría bueno que, ya que... Yo soy una persona que tiene graves problemas al corazón, así que este tipo de expectativa diaria que se va acumulando a medida que uno va anotando numeritos, haciendo circulito, marquita, cuadrito, rayita, X o lo que sea, al costado del número, yo siempre le hago un circulito a la vuelta. Me genera en mí mucha exijo, taquicardia. Exijo un cartoncito para no aburrirme. Así que bueno, es que nos venimos. ¿Viste? Yo retiro los diarios de esta radio de lunes a viernes. Hay que comprar, loco. Si yo sé que venden, no venden así como medio en la calle. Sí, si vas por el centro, en la peatonal, puedes encontrar con gente que tiene, le sobran tiene numeritos. La es como que compran el diario, pero únicamente lo compran para vender los números de oro. Si le venden, le dan numeritos, no sé por qué venden. Supongo, ¿no? Si no sé. No conozco la parte, digamos, cómo se maneja esa cuestión. La cuestión es que si usted va un lunes, un martes a la peatonal Mendoza, por ahí, cerca de la Gaceta, y le vende numeritos solitos. No, yo en una época lo hacía. Llegué a quedarme dos o tres veces con un solo número, pero producía en mí tal angustia y sufrimiento que decidí no hacerlo más. No es algo que sea para mí. Hello. Bien, en Varadero, dos adolescentes que a las 6 de la mañana, en el norte de Buenos Aires, en la ciudad de Varadero, la muerte de dos adolescentes se transformó en una suma de absurdos previsibles. Una parejita de adolescentes de 16 años que viajaba en una Jeep sin casco colisionó contra una camioneta Ford F100 del Cuerpo de Inspector de Tránsito de la Municipalidad. La chica, Juliana Jiménez, murió en el acto. El chico, Miguel Portugal, falleció cuando llegaba al hospital. Las primeras versiones denunciaban que la moto era perseguida por los inspectores que intentaban sancionar a los chicos porque no llevaban casco. Bueno, se lo ven, y tenían 16 años. Las versiones fueron cargadas sobre los hombros de una pueblada, con motivaciones difíciles de discernir, porque terminó con el incendio casi total de la municipalidad y el ataque a otros edificios. Entre los absurdos a contabilizar figura la obstrucción, la destrucción de la principal prueba para encontrar la demanda, la justicia. Les quemaron la camioneta en la cual viajaban, o sea, fue un, al mejor estilo yankee, fue un día de furia. Dios mío. Bueno, destruyeron la camioneta, que es una de las principales pruebas para poder demandar o hacer algún tipo de demanda judicial. Fue completamente incendiada la camioneta y los bomberos impedidos de acceder al lugar para que puedan apagar el incendio. Otras fuentes judiciales han dicho que hasta ayer los únicos testigos presenciales presentados a declarar desmentían la persecución. La causa por el momento fue considerada como un doble homicidio culposo, con responsables a definir recién cuando surjan otras pruebas que hayan sobrevivido al reclamo, o sea, porque si no, ni siquiera pueden saber qué personas iban dentro de la camioneta, porque si había algún papel de esas personas ahí, ya no está. Bueno, a última hora los concejales de la oposición ayer intimaban al intendente a tomar medidas o a renunciar. Bueno, también. Durante la mañana de alrededor de las 6, bueno, ¿qué pasó esto? A mí es difícil de entender este tipo de cosas, este tipo de reacciones. O sea, no es difícil de entender la indignación. No es difícil de entender la impotencia ante la muerte, que cuando son dos chicos de 16 años siempre es absurda, un accidente de una moto. Habría que ver quién le prestó la moto, habría que empezar a discernir también las responsabilidades, ¿no? Como dos chicos de 16 años andan en moto sin casco a las 6 de la mañana. Primer hecho. Pero, ¿cómo llegamos a esta instancia donde un accidente de tránsito conlleva a este tipo de explosión o este piso de pueblada, donde se llevan puesto todo lo que viene, la municipalidad, el Consejo Deliberante, más allá o más acá de que no son lugares, digamos, populares en general, y que, bueno, hay ciertos medios de comunicación que tratan de cada vez hacerlo peor, porque si bien los políticos ayudan mucho a que su clase social se vea mal vista, pero hay muchos medios de comunicación que constantemente... Yo veo una novela... Yo tengo una pregunta. ¿Vos te crees que eso se hace por nada? O sea, que la gente... Acá suceden accidentes y no sucede eso de que la gente va y hace mierda todo porque... No, sí. No, bueno, pero a tal punto, ¿no? O sea... Bueno, a ver, hagamos sociología barata. La sociología barata diría, porque yo no, digo sociología barata porque no tengo fundamentos empíricos o fundamentos teóricos que avalen lo que estoy por decir. Sé que es sociología barata. A la sociología barata diría que la gente reacciona porque sabe que este tipo de casos, generalmente en los accidentes, no hay culpables. Y fundamentalmente lo que busca la gente en este caso, donde el grado de dolor es tan grande, porque son chicos y son dos, o sea, son dos familias que están destruidas y con todo lo que conlleva, son familias con todo el contexto que tiene una familia y demás, el barrio y demás, agreguemos a eso que fueron chocadas aparentemente, convengamos, eso todavía no está definido si fueron chocados o se cayeron o como fuere. Todavía no está definido, no estaba definido al momento de los hechos, o sea que la gente presupuso que eso podría haber pasado y le dieron contra el camión de la municipalidad. Después de quemar el camión de la municipalidad, de tránsito, dije, ¿cuál es la inmediata superior? Bueno, vamos en contra de la municipalidad, porque ha sido la municipalidad. O sea, ahí nomás atan el hilo de la impunidad que a veces da la justicia, en este caso de los accidentes, que nunca casi nadie va en cana. Tenemos el caso de la Hiena Barrio y demás, que han protagonizado accidentes por ahí muy feos, y han muerto gente inocente. Bueno, siempre la gente que muere en accidentes es inocente, y que no pasa nada. Entonces, en primer lugar es la impunidad, y después a eso agrígale la impunidad del político, que siempre se sale con la suya. Entonces junta una doble impunidad, lo que genera una doble indignación. O sea, por un lado es que como es un accidente no va a pasar nada, y como es una cuestión con una entidad política como es la municipalidad, menos que menos, porque siempre tratan entre ellos. Estoy hablando de un pensamiento que quizás haga la gente, no va a haber culpable. Entonces, ¿qué hace? Hacemos justicia por mano propia. Y calculo que ahí debe haber gente que porque primero incendiaron el lugar, después dejaron que la policía apagara ese incendio, se volvieron a juntar a media mañana alguna gente, y ahí se armó realmente la situación más grave. A mí me pasó. Es jodido el tema, porque vos también lo pensás en frío. O sea, claro, bueno, pero a mí me pasó. Bueno, pero es que ese es el tema. Vos lo analizás de acá. Bueno, pero es que ese es el tema. Vos no tuvieron 5 minutos para analizarlo. Hubo un increyendo de la situación de la gente que lo llevó a una vez que, porque después que quemás la municipalidad, fueron y quemaron el Consejo Deliberante, y después fueron y quemaron el Tribunal de Falta, y después fueron y quemaron el Registro Civil, y después fueron quemaron o dañaron una FM local, que no sé qué habrán dicho, que se enojaron con la FM. Entonces era, vos decías algo y te mataban. Entonces hay un nivel muy grande de irracionalidad. Yo no justifico este tipo de cosas. No lo justifico. Uno puede llegar a entenderlo o tratar, porque hay que tratar de entenderlo, ¿verdad? Claro, Por algo pasó. A mí me pasó, en lo personal, una vez tuve un accidente, choqué a un chico, porque se me cruzó en la calle, yo por suerte iba despacio, no pasó nada. Pero si ese accidente me hubiera ocurrido en otro barrio, me mataban. Me mataban a patada. Porque independientemente de que el chico haya tenido la culpa, porque se cruzó cuando yo iba, se me cruzó, por eso yo iba despacio y no pasó nada, no iban a preguntar si yo tenía la culpa o quién tenía la culpa. Primero me iban a pedir una flor de paliza y después iban a ver qué pasó, si les interesaba, porque en última instancia no interesa eso. Hay un nivel de irracionalidad a veces con este tipo de cosas, se desbordan, que que habría que buscar a alguien un poco más sabio que uno y preguntar por qué se producen estos hechos. De todos modos, bueno, el hecho concreto es, se quemó la municipalidad, se quemó el Consejo Deliberante, se quemó, en última instancia, que la misma gente esa que quemó lo va a terminar pagando, porque no es que le quemaron la casa al intendente, y no, la municipalidad son bienes públicos, y lo pagás con los impuestos, y en algún momento la municipalidad va a tener que hacer un nuevo edificio, y la plata va a salir del bolsillo de todos. Así igual que, no creo que nadie haya estado pensando en voy a tener que pagar o no eso. No, yo creo que nadie pensó en nada. No, porque si vos pensás las cuestiones, generalmente tendés a buscarle un lado racional y tratar de... Pero yo creo que tiene que ver con la impunidad. Este tipo de cosas, de la justicia por mano propia, o en el caso que dicen, por ejemplo, tal persona violó a un chico y se van a la casa de esa persona, le incendian la casa, le rompen todo, y capaz que no era... ¿Me entendés? No importa, ya han dicho, ya lo han juzgado y ya lo han sentenciado. ¿Qué es lo que tiene estas cuestiones de la justicia popular? A veces se pueden equivocar, y muchas veces se pueden equivocar. Entonces, y a veces en el medio de esas equivocaciones hay la vida de otras personas. Yo no justifico este tipo de hechos, trato de entenderlo, porque bueno, han sucedido, entonces tiene que haber una explicación racional a eso. Ayer fue en Varadero, en otros momentos fue en otros lugares. Y bueno, así estamos. Yo creo que habría que... Ya vamos a consultar a otra gente que sabe un poquito más que uno de psicología social o sociología o lo que fuere, para que ver, tratar de entender este fenómeno, ¿no? Sí, de todos modos es como... Hay que ir también sobre el caso particular y ver realmente cómo se sigue moviendo, cómo fue, digamos. Bueno, aquí las crónicas dicen que no está determinado aún si fueron chocados o no, por el vehículo, pero la gente se hizo cargo de que sí, ¿entendés? Y una vez que la gente se hace cargo de que sí, ya no hay argumento que la frene, porque evidentemente se llevaron puesto lo que venga. ¿Eh? Yo quisiera estas rebeliones populares en otras instancias, ¿verdad? Pero bueno, estamos como estamos, y por ahí algún oyente, si tiene alguna opinión o la tiene mucho más clara que nosotros, por favor, si nos lo puede hacer llegar, estamos aquí con esta duda. Juan, bien, bueno, a todo esto también hay que agregarle, a este tipo de indignación popular, hay que agregarle el papel de los medios de comunicación. Ayer veía yo en TN que anunciaban que Varadero era un volcán en erupción, que había cerca de 2.000 personas en la calle manifestando, cuando en realidad las personas que había eran 200. O sea, también hay que discernir en estos casos la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de tratar de poner paño frío, de poner racionalidad, de poner un toque de cordura cuando estas cosas suceden, y no fomentar, tirarle más leña al fuego, hacer de que esto se haga mucho más grande para que pueda decir, ah, sí, mirá, este tipo de eventos han quemado a una intendencia que es prácticamente el sueño de toda esta gente del grupo Multimedios Clarín. Todo lo que sea caos le viene bien a ellos en este momento, que en la disputa cuerpo a cuerpo que tienen casi toda la semana, casi todos los días, en esa lucha entre la presidencia y el grupo multimediático Clarín, bueno, todo lo que venga así les conviene a ellos, porque todo lo que sea caos le da letra para buscar todas las interpretaciones malignas que a ellos se les ocurra. En el fondo del mar. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. El ministro de Educación Alberto Scilioni destacó que aumentó la matrícula escolar a raíz de la puesta en marcha de la asignación universal por hijo. Según algunas de las estimaciones de Scilioni, revisado un 52% de las escuelas de la Argentina, o consultadas la mayoría de las escuelas argentinas, la matrícula en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias aumentó un 25%. Ellos acreditan o justifican este aumento a partir de que la asignación universal por hijo ha posibilitado mandar a los chicos a la escuela, y por otro lado, una de las cláusulas de esta asignación es que los chicos tienen que tener estudios, cursar los estudios. Ese es uno de los trámites que se pide a la hora de revisar. O sea, una de las pocas exigencias que tiene esta asignación universal es que los chicos sean mandados a la escuela y tengan todas las vacunas y la cuestión sanitaria en orden. Bueno, creo que en este mes de marzo se va a revisar, vienen unas tarjetas que manda la Secretaría de Desarrollo Social para que los padres hagan constar que están cumpliendo con este requisito. Bueno, en función de ese requisito, que es obligatorio, si no se les quita el plan. El plan no es un plan, es una asignación universal por hijo, que por cada hijo menor de 18 años se cobra 180 pesos con un máximo de 5 hijos, o sea, si ya tiene 6 puede cobrar 5 únicamente. Uno de los requisitos es justamente que los chicos vayan a la escuela, si no los chicos no van, se le quita esta asignación. Entonces, ese hecho en sí ya produjo un aumento de la matrícula aproximado entre el 20 y el 25%. Lo de que por sí es una muy buena noticia, más allá nosotros aquí destacamos la importancia de este plan en cuanto a que permite a muchas familias ingresos económicos que antes no tenían, blanquea la situación de muchos chicos, mejora la situación de muchos chicos, más allá de que los carniceros hayan aumentado la carne como la aumentaron, y de que algunos comerciantes, producto de estos ingresos nuevos en la sociedad, como el plan Argentina Trabaja y el plan de la asignación universal, picaramente han aumentado los precios porque saben que hay más capacidad adquisitiva. Bueno, ¿qué va a ser? De todos modos, una buena noticia, más allá de la bondad del plan en términos económicos, también está la bondad del plan, a que obliga a los padres de estos chicos a mandarlos a las escuelas, al mandarlos a la escuela, y lo están haciendo. Por sí, es una muy buena noticia. Por otro lado, y dentro de las no sé si buena o mala, este Cacho García, el periodista tucumano Osvaldo Cacho García, negó ayer rotundamente la veracidad de la lista del batallón, de ser parte de la lista del batallón 601, donde aparece como servicio de inteligencia durante el último gobierno militar. Agente de reunión era el mote que se le ponía a este tipo de trabajo. A través de una solicitada en el diario, en el principal matutino tucumano, realizó su descargo lamentando su separación del informativo de Canal 10. El periodista y conductor emitió a través de este comunicado que las acusaciones, dijo que de pertenecer a este batallón son falaces y que se trata de una campaña mediática para desprestigiarlo. No es tan importante, Cacho García, como para hacer una campaña para desprestigiarlo, pero bueno, son argumentos, ¿qué va a ser? El ahora suspendido periodista lamentó haber sido separado del informativo sin haber tenido la oportunidad de realizar su descargo ante las autoridades universitarias. En esta solicitada, García sostuvo que la envidia no tiene límites y que su conciencia está tranquila, y no precisamente por tener mala memoria. Cabe recordar que tanto García como Roberto Álvarez, también periodista de la Agencia de Noticias del Congreso de la Nación, figuran en la escandalosa lista del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, y ambos han negado esta, parece que es una estrategia judicial, negar este tipo de información. Bueno, Cacho García tardó bastante en negarlo. Ya esta información está circulando por lo menos hace 2 semanas. Bueno, tardó 2 semanas en negarlo. Bueno, el señor parece que el lunes de la semana pasada fue a trabajar a Canal 10 porque volvía de sus vacaciones y le dijeron: volvete a tu casa, por favor. Bueno, mañana vamos a tener una entrevista con alguien que se reunió con el rector, Juan Cerisola, por este tema. Es parte de Organismo de Derechos Humanos, el amigo Ricardo Rothschild. Fue a esa reunión, como él es parte del grupo de presos políticos de la última dictadura. Estuvo preso 7 años, creo, aproximadamente, en distintas cárceles del país. Está dentro de una agrupación política de derechos humanos, y en ese marco fue a reunirse con el rector Juan Cerisola para pedir la semana pasada la separación de este personaje. Bueno, él nos va a comentar los entredichos de esa reunión, así que bueno, mañana no se pierdan un Yuyo Más, vamos a tener la visita y vamos a hablar también un poco del campo, que ya que está, lo aprovechemos. Él es jefe delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, así que está bueno. Por un lado está bueno que está como removiendo cosas este asunto. O sea, Cacho García puede decir que él tiene la conciencia limpia, todo lo que quiera, pero ese noticiero está más manejado que cualquier cosa, digamos. Me parece que el Poder Ejecutivo mete mucha mano en la programación y en... A mí hay cosas que me llaman la atención, que por un lado podrían verse como algo bueno y por otro lado no. Obviamente el Canal 10 está manejado por la provincia y por la Universidad Nacional de Tucumán, pero fundamentalmente por la provincia. El director es alguien que todos sabemos tiene vinculaciones políticas con el poder político de Tucumán, ya sean radicales, peronistas, lo que sean. Él siempre está ahí, porque fue director de Radio Universidad también. El camaleónico Raúl Almicén es simpático. Simpático no tiene nada. Yo quisiera que lo vean a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Yo tuve la oportunidad muchas veces de verlo y tiene, bueno, pero va a trabajar esa hora, ¿no? Es un tipo laburador, no vamos a negar eso, es un tipo laburador. Lamentablemente. Y se mueve mucho. Pero por un lado yo digo, bueno, Canal 10 es del gobierno provincial, que a la vez responde directamente con el gobierno nacional, tiene una línea, manejan la misma línea política. Y sin embargo Canal 10 baja los enlatados de Canal 13. Y Canal 13 es, la representación política de, en alguna manera, la oposición política a este gobierno a través del multimedios Clarín, que es propietario de Canal 13, Radio Mitre, multicanal, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca sabrás nunca qué más tienen. Y entonces es medio contradictorio. No, pero de todos modos yo creo que es más del gobierno provincial que del nacional, y provincial no hace mella esas cosas. Sí está muy vinculado y de acuerdo con el nacional, pero hasta ahí, eso está clarísimo. Bueno, por ejemplo, yo si fuera, capaz que yo soy medio loco fanático, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo la programación de Canal 13 y yo digo, bueno, Canal 13 o Telefe, porque son los canales de mayor audiencia y que tienen los productos, digamos, exacto, que mayor ve la gente. Tinelli, qué sé yo, Valiente, Quinceañera, qué sé yo, tiene programas que tienen mucho. Bueno, el programa de que está a partir de las 2:30 de la tarde, que, bueno, no sé quién lo ve, pero es muy malo. Bueno, todo ese tipo de programas, los programas de Tinelli y demás, entonces uno trae esa cuestión por una cuestión de rating, les permite a ellos tener mayor audiencia a partir de que tienen estos programas. Convengamos, cuando se trata de competir con el cable, Canal 10 no existe, convengamos, ¿verdad? Y la gente que no tiene cable tiene que ver o Canal 10 o Canal 8, entonces la competencia en realidad es con Canal 8, es con la gente que únicamente tiene televisión por aire. Entonces compite Canal 13 con Canal 11. En ese aspecto uno puede decir, como una estrategia comercial, yo tengo Canal 13 porque es un canal que tiene mucha audiencia y que me permite a mí tener mayor competencia, lo que a su vez permite que yo tenga mayor publicidad, bueno, lo que le da vida, en última instancia, a un canal de televisión, que es la publicidad comercial. Bueno, desde ese punto de vista yo creo que es bastante, está bastante bien. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, ver algunos programas de Canal 7. Me gustaría ver el programa que tiene Pedro Grieger ahí los días sábados de una, bueno, de la tarde. Convengamos que Canal 7 se colgó en la mentira de vamos a hacer que sea para todo el país y todavía nada. Bueno, vos decís que cuando sea la televisión digital sí aparece. Dicen que en abril. Pero ¿hace cuántos años que tenía? No sé, espero que no sea como el tren de Tafí Viejo. Uno transmite la noticia, pero yendo al punto de ayer leí en la Gaceta y no me acuerdo los detalles, por ejemplo el nombre del chabón, alguien de la UNT, que como que terminó un congreso de historia, algo así, y dijo sería importante que Tucumán recupere el canal, o sea, desde la universidad, que la universidad se haga cargo del canal y que la cultura tucumana realmente se revalorice en el canal, o sea, basta de Canal 3, que lo pongan en el cable, que lo tiren por aire, que hagan lo que quieran, pero pongámonos las pilas porque estamos comiendo basura todo el tiempo, o sea, ya era, digamos. Si están los medios, todo es polémica, todo es polémica, porque bueno, Canal 10 también tiene, a partir de cierto horario, une con Canal Encuentro, que yo dije el otro día. Está bien, y, ¿no? Sí, y sigo con esa postura. Yo creo que una de las mejores cosas que hizo este gobierno en términos culturales fue ese canal. Muy bueno, muy bueno, muy didáctico, muy pedagógico, espectacular. Pero el resto de la programación. Después Canal 10, claro, Canal 10 trae los enlatados de Canal 13. Entonces, bueno, pero ahí está la polémica. O sea, yo, ¿por qué traigo los enlatados de Canal 13? Yo lo puedo decir, si yo soy un militante acérrimo del gobierno, digo, no puedo darle de comer a Canal 13 si Canal 13 es la oposición al gobierno. No, por un lado. Bien, por otro lado, puedo decir, yo te digo, ni me traigas Canal 7. Si hay gente que pueda producir, si hay gente que pueda hacer y reflejar, o sea, yo creo que tenemos que. No, si hay. Yo creo que no hay. Y si no, la capacidad que no tenemos. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera, estarían expresados en algún lugar y no están. No están expresados en ningún lugar. Si hubiera gente pila, estaría expresada. Ni siquiera en la radio universidad. Hay que fomentar eso. Ni siquiera en la radio universidad. Vos tenés en la universidad. Pero si vos te pones como plan tipo que se haga una programación tucumana, se empieza. Pero vas a tener una programación tucumana manejada por la gente de Juan Cerizola. ¿Me entendés? O sea, la universidad no escapa a los mismos límites que tiene Canal 10, que son los límites de la política y de la mediocridad política que tiene esa gente. Prefiero esa mediocridad a la de Armisen, totalmente. Mira, toda la vida. Yo mira, entre Armisen y la Susana Maidana, yo no me quedo, no sé con cuál de los dos quedar. Sinceramente, entre Armisen y otra gente que está ahí en la universidad, realmente, te lo digo de corazón, a mí Armisen, el camaleónico, Armisen, no es de mi agrado, o puedo pensar que hay gente más importante que él o más capaz que él. Pero lo que es la universidad, lamentablemente hoy yo no veo gente, no digo que no haya gente capacitada, ¿me entiendes? Hay un montón de intelectuales que evidentemente no se están expresando. La universidad ha logrado volver a lo que siempre fue una isla. Una isla hoy llena de plata. Pero nada más. Su vínculo con la sociedad es espasmódico. De todos modos, yo prefiero que se equivoquen, que hagan lo que sea, pero que se equivoquen acá, que haya la posibilidad de que la gente entre ahí y pueda meter una ficha. Porque de última que me venga Tinelli, yo vos no desarrollás a partir de eso, desarrollás toda una cuestión de camarógrafo, de trabajo de producción, de trabajo de vestuario, de trabajo y un montón de cosas que puede hacer. La lucha empieza ahí, la lucha Tucumán, digna empieza ahí. E inclusive, si no estamos atados a nada. Porque vos podés decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho el programa ese 678. Lo veo, lamentablemente yo no tengo cable, no lo puedo ver, lo veo a veces por internet. Y no se puede reeditar una cosa aquí en Tucumán así. Disculpa, no lo vi nunca. Pero... Bueno, eso es un ignorante televisivo. Entonces, bueno, no hablemos de otra cosa. Entonces, estamos aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3. No puedo seguir hablando. esta banda tucumana, Alem. Escucha Alem. Salió en el hay un suplemento Rock and Roll del página 12. El no. Salió Alem entre los grupos del interior. Sí. Porque ellos tenían otro nombre antes. Ellos se llamaban. Ay, no me puedo acordar el nombre. Yo los conozco porque yo en una época trabajaba en la plazoleta Mitre y algunos chicos ensayaban por ahí cerca. Claro. Estos chicos, un rubito. Hay uno que tiene la barba larga. Hay uno que tiene la barba larga, es un cago de risa de verlos. Gente muy pila. Yo te estoy hablando de hace 6 años por lo menos. Y ellos tenían un grupo, Luzbel creo que se llamaba. Ah, sí, sí. Se llamaban Luzbel. Agregaron algunos componentes más. El chico que canta tiene un nombre así medio ruso. No sé si Iván no es algo así como. Bueno, una cosa así. No me acuerdo bien. Salió una nota en página 12 de los grupos del interior y de Tucumán apareció esta banda que se llama Alem. Ya lo vamos a estar leyendo ahí en el suplemento, ¿no? De la página. Así que bueno, vamos a darle un poco de manija a gente muy seria, porque hace muchos años que estos chicos están en eso. Ahora creo que se van a instalar en Buenos Aires, o sea, se van a dedicar a la música. Es dura, es muy dura, pero bueno, es encomiable que hagan lo que les gusta y que en ese aspecto sigan ese camino y que lo mantengan hasta el final. Me parece este tema es del disco Intelligent Chabón. Y bueno, los pueden encontrar en Facebook, en internet, todos lados está. Bien. Alem se llama el grupo, de gente muy muy copada, muy buena, muy piola, y muy en lo suyo, son ser músicos. Me parece genial. Bien, por otro lado, el Poder Ejecutivo podría ofrecer 250 pesos de aumento fijo a los estatales, aunque por ahora el gobierno y los gremios están recién iniciando las negociaciones para buscar un consenso y arribar a un acuerdo. Trascendió que el Poder Ejecutivo podría ofrecer entre 250 pesos como una suma fija, no remunerativa, a cuenta de futuro aumento. El gobierno espera que a nivel nacional se llegue a un acuerdo de paritarias para luego adherir a ese convenio. Mientras recién se inician algunas negociaciones, ya tiraron algunas cifras para ir moviendo un poquito la reunión que se va a realizar próximamente. En las últimas horas trascendió este hecho. Bueno, lo tiran para ver qué pasa, cómo se mueve, lo tiran como tanteo, lo tiran como, yo calculo que como un piso. Yo te digo 250 para que vos me digas 350 y quedemos en 300, por decir, especulemos, ¿no? Así son estas negociaciones. El funcionario no quiso arriesgar, digamos, lo que podría ofrecer el Estado, aunque varias organizaciones pidieron 450, o sea, es lo que estábamos hablando. Ajá. Yo te pido 450, yo te ofrezco 250 y ahí entre esos 200 pesos de diferencia, en algún punto medio va a quedar esta cuestión. El tema que son no remunerativos, el tema que no se agregan al básico, el tema que seguimos jodiendo con las sumas en negro, que ya pasó con los docentes y que bueno, que están planteándose que los docentes hoy tienen un básico que llega a los 800, 900 pesos, lo que es lastimoso a la hora de jubilarse. Así que bueno, es parte de esta cosa, esa costumbre que tiene el gobierno provincial de negrear a la gente en términos de su salario, de ofrecer plata que después no tiene que hacer aportes ni de obra social ni de jubilación, lo que en última instancia también afecta a las arcas del propio gobierno, porque lo que no paga como aporte jubilatorio no ingresa al ANSES y bueno, y no financia al mismo gobierno que hoy por hoy, no el gobierno provincial, pero sí el gobierno nacional, maneja esta entidad pública que es el ANSES. Bueno, esto está por verse. Van a participar las discusiones en esta semana, se calcula que van a empezar las discusiones, el Ministro de Trabajo también va a participar de ella y hay varios puntos para ponerse de acuerdo, así que a ver si se ponen las pilas y dejan de ofrecer sumas no remunerativas y empiezan a ofrecer lo que corresponde, ¿no? Porque si vamos a hacer un aumento, que sea un aumento que aumente también el básico. Durudum, Cruzando el Dulce, del grupo vocal Guamay, una querida amiga. Chivo, ah, todo vale. El tiempo. Cada vez que nombras a alguien vos es porque es amigo tuyo, conocido tuyo. Obvio. No puede ser. Bueno, los Beatles los conoce todo el mundo. Baby. Los Beatles. Bueno, hoy se cumple un aniversario, ayer se cumplió un aniversario del primer disco de los Beatles, del año 1963. Es joven, digamos, el disco, tiene 46 años. Bueno, primer disco de los Beatles, por eso hace un momento pasamos unos temitas. Love Me Do. Así que bueno, calculo que el operador en algún momento irá a pasar algún otro temita a los Beatles. Espero. Si no tiene otro amigo ahí en la consola que necesita ser promovido por este programa que es tan escuchado. Nos damos el lujo de mandarle chivos a todos los amigos que tenemos que tocan música. Que son muchos. Bueno, yo en una época tenía muchos amigos que tocaban música. Después de poco la vida me fue separando. No porque me peleé, sino que bueno, cada uno empezó a hacer cosas distintas. Y bueno, uno se fue por otro lado. Pero algunos ya no son amigos, se pelean conmigo. Pero yo los quiero igual. Yo valoro mucho el arte, la creación artística. Me parece algo tan noble y tan difícil de hacer. A uno que le cuesta tanto hacer cosas artísticas. Así que bueno, independientemente de que hay algunos que ya no me quieren, especialmente vos, Yankee, yo tampoco te quiero, pero artísticamente sos lo mejor que hay en las viejas. Bueno, mañana se reúne la legislatura, son 19 los temas que van a discutir a partir de las 8 de la mañana en la sesión convocada por la Comisión de Labor Parlamentaria que deliberó el viernes presidida por el vicepresidente primero a cargo de la presidencia, Armando Cortales. ¿Qué? Provincia generosa. Vicepresidente primero a cargo de la presidencia, Armando Cortalesi. Los titulares de los bloques políticos establecieron que el orden del día esté conformado por los siguientes temas: la extensión del pago del impuesto de sellos, un impuesto distorsivo, si los hay, a las operaciones financieras destinadas a sectores agropecuarios, industriales, mineros y de la construcción. ¿Pero qué le vamos a pedir que una legislatura presidida por Armando Cortalesi vea si un impuesto es distorsivo o no? Eso es mucha intelectualidad, señores y señores. Bueno, por otro lado, van a discutir la ley de consolidación del digesto para introducir modificaciones formales de esta ley de sellos, la adhesión a la ley nacional que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la creación del Programa de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, ¡Wow! Y una modificación al Programa de Infraestructura Vial. Bien. También se autorizará la expropiación de 3 inmuebles y la entrega de un cuarto en comodato, 2 de ellos en Lules y Juan Bautista Alberti, serán para erradicar barrios de emergencia, otro será expropiado en concesión para completar las obras de empalme de la Ruta 38 con la 365 y en Santa Ana se entregará en comodato un inmueble para construir una plazoleta. Se va a modificar la ley de regularización dominical y se debatirá la prohibición de venta de nafta a menores de 18 años fraccionada en recipientes. ARAC. Bueno, también se creará un registro, habría que leer que, cuáles son los argumentos de eso. También se creará un registro de comercializadores de cobre, níquel y sus aleaciones. Se establecerá un sistema de protección al enfermo oncológico infantil. Bueno, se analizará la ratificación del convenio firmado con la Secretaría de Cultura de la Nación, que aportará recursos no reintegrables para programas de apoyo a la actividad agropecuaria. Algo vamos a preguntar a Ricardo mañana cuando venga. Y se creará el registro provincial de información de niños y adolescentes desaparecidos. Bueno, el temario incluye también una norma que establece la obligatoriedad de garantizar la prioridad en atención a mujeres embarazadas, discapacitados, enfermos oncológicos y personas de avanzada edad en todos los lugares donde se atienda al público, y se aprobará el acta constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente. Bueno, algunos de los temas que va a discutir mañana a partir de las 8 de la mañana la legislatura, que tiene, recordemos, dos representantes tapiceños, el inefable Alejandro Martínez y el carismático Roque Tobias Álvarez. ¿Ya sabes qué significa inefable? No. Ah, yo lo busqué. ¿Ah? ¿Buscaste qué es inefable? A ver, decime. No. ¿No? No, no te voy a decir, porque es una búsqueda personal. Tenés que meditar. Hacerlo público. Meditar muchísimo, así que... ¿No? Va a quedar igual. Ya lo vas a encontrar. Bien, en alguna época algún periodista malintencionado tucumano le decía el acomodatillo Roque Álvarez. Bueno, yo prefiero decirle carismático, porque es bastante simpático cuando quiere. Obviamente. Desde aquí, un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial. Señora, son las 7 y 44 minutos de esta mañana. El teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular el 155-677-378. Bueno, estamos informando que tenemos nuestra página en Facebook. ¿Así es? Así es, en Facebook estamos. Tenemos ahora 404 amigos nuevos. Facebook.com/unyuyo, o si no, ponen el buscador de Facebook un yuyo más y ahí estamos. Todos los que nos quieran mandar ahí también, si no, unyuyo@gmail.com. y la página para escuchar los programas, los capítulos perdidos, es unyuyo.com.ar. Pude entrar así, bien ahí, por primera vez. Estaba aprendiendo, porque antes tenía que ir directamente a la barra, poner HTTP y toda la historia para poder hacer. Y si hacer así, se entra a todas las páginas. Ya sé, pero bueno, hay otras que pueden entrar más fácil. Y el caso nuestro ya estamos más fácil. ¿Que ya lo encontré en Google? Sí, lo encontré. Así que, bueno, ahí estamos en Facebook. La foto que aparece Facebook ahí en la... Ahora la cambié. ¿Cambiaste la foto? Sí, porque hay una movida en Facebook que está buena, que cambia tu foto. O sea, saca tu foto. Memoria, pero tiene que consultarlo. En memoria de los desaparecidos. Bueno, pero esos tres que están ahí han desaparecido de la pago de la tierra. Hay uno que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que los tres. Pero bueno. No, sí, bueno. El término simbólico, me imagino que lo has dicho. Sí, totalmente. El de la dama Juana. Está desaparecido de acá hace rato. ¿Ah? Y debe ser volverá. Que vuelva, pero sí. ¿Lo recibiremos? ¿Volverá? Sí, que volver puede volver. ¿Volverán las oscuras golondrinas? Vamos de acá. ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Diría Baldomero Fernández. Vamos a Irak a ver a los hijos de puta que andan rompiendo todo. ¿Quién paga por un país roto? Primero fueron las bombas, los misiles de crucero. Luego llegaron los soldados. Entraban de noche en las casas, rompiendo las puertas a patadas, linterna en mano, gritando obscenidades. Las mujeres eran empujadas, manoseadas. Los hombres, sin razón ni delito, eran encapuchados y metidos en camiones militares. El destino, campos de concentración. Cubos de agua helada. Perros enfurecidos mostrando los dientes. Encerrados en celdas de 1 metro cuadrado. Sin dormir. Sin comer. Sin agua. Sin moverse. Ibrahim fue desnudado, colgado del techo. Un aguijón eléctrico aplicado en sus genitales hizo que su cuerpo rebotara contra las paredes. Taladros en el cráneo, altavoces a todo volumen, hasta reventar los tímpanos. Abusos sexuales de todo tipo. Aumentar la dosis. Aumentar la dosis. Pulsar el botón eléctrico más tiempo. Más dolor. Más dolor. Alcanzar un dolor extremo. Alcanzar un dolor extremo. Esto hizo y sigue haciendo el ejército norteamericano y sus mercenarios en la martirizada tierra de Irak. En los primeros años de ocupación, se calculan 61.500 iraquíes capturados por las fuerzas invasoras. Encarcelados en Abu Ghraib, en Guantánamo, en prisiones clandestinas. 61.500 seres humanos detenidos y torturados por error. 30.000 bombas arrojadas sobre Irak. 20.000 misiles crucero sobre la ciudad de Bagdad. Los cálculos más conservadores hablan de 655.000 muertos iraquíes. Los heridos y mutilados no se cuentan. Ni los 4.5 millones de desplazados y refugiadas en los países vecinos. 655.000 civiles muertos. Y nadie ha pagado por esta carnicería. Nadie ha sido enjuiciado por estos 655.000 crímenes. Ahí están los asesinos. George W. Bush. Donald Rumsfeld. Dick Cheney. Paul Bremer. James Steele. Tony Blair. Ahí están los encubridores. El primero de la lista es el presidente Barack Obama, que no quiere saber nada de juicios ni de responsabilidades. Nada. Los asesinos pueden seguir tomando whisky y contando las ganancias de la guerra. Consiguieron lo que querían. Destruir un país. El negocio de la guerra. Y reconstruirlo. Con sus corporaciones, especialistas en saquear fondos públicos. Solo la Halliburton, la empresa que lidera los contratos de reconstrucción en Irak, se embolsó 20.000 millones de dólares. Pagados naturalmente por los contribuyentes norteamericanos. Consiguieron lo que querían. Consiguieron lo que querían. Apoderarse del petróleo iraquí a costa de dejar destrozado un país soberano. Yo, no me hacen falta infrarrojos para ver al diablo en ti, goloso. Te vi mentir con bombas de ruido pacificador desde el atril, pero la puta verdad, dolor civil, puerco, cara de plástico, estiércol. Tú y el terrorismo legal de tu ejército invadís con falso disfraz. Es difícil matar el nombre de la paz, pero lo conseguís. Algunos de nosotros ya no creen en nada. La putada es tener que verte la puta cara. Te ríes de tu sombra, cabrón. Metes nuestra voz bajo la alfombra de tu salón, pero retumba en tu conciencia drogada. Salimos del escombro como si nada. Esa pintada viene rimada. Ajá, infierno imperialista en una caja. ¿Cómo saber qué está pasando y no hacer nada? Le passé, c'est le passé, donc c'était déjà passé. Comme les années 50, c'était la guerre contre les Français. 1 million 500 chéris, c'était le prix de notre liberté à la CIA. Maintenant, pour traverser le désert. A través de la historia, los imperios han gastado más en guerras de conquista de lo que han obtenido a cambio. Pero los costos del imperio son soportados por la sociedad en su conjunto, mientras que los beneficios del imperio son disfrutados por el pequeño grupo influyente. Por lo tanto, en general, para aquellos que hacen las políticas, los cuales comparten intereses y puntos de vista con aquellos que detentan el poder, es completamente racional usar los recursos de la sociedad para asegurar los intereses de los ricos y poderosos, aun cuando el gasto, por mucho, exceda las ganancias proyectadas. Los costos son socializados, las ganancias privatizadas. Esa es la verdad y la realidad de nuestro sistema de mercado. Una guerra hará unos cuantos ricos aún más ricos, especialmente a los accionistas de las compañías de manufactura de equipo militar. Ha sido discretamente anunciado por algún tiempo después de una victoria norteamericana. Solamente a corporaciones norteamericanas les serán otorgados lucrativos contratos para la reconstrucción de las facilidades petroleras iraquíes. Imagina que eres llevado a un campo de prisioneros. Eres golpeado y torturado. Tras 2 años preso, por fin ves a tu abogado. Te han dejado hablar 2 veces con tu familia en los 1000 días que llevas detenido, sin haber sido juzgado, sin sentencia y sin condena. Y Esto es lo que está viviendo David Hicks, ciudadano australiano de 29 años, padre de dos hijos de 10 y 11 años. Lleva en Guantánamo desde enero de 2002. Como él, hay 500 presos más. No podemos permitir este abuso y absoluto desprecio a los derechos humanos y el derecho internacional. Así que por los derechos humanos de todo el mundo, colabora con Amnistía Internacional. Esa banda de los Jarasca, grande la Maru, Maru Mayano cantando. Así bien, que... yo cuando vimos que se venía el tema de otro aniversario más, son 7 años aniversario, no sé si la palabra es el aniversario. Bueno, otro año más de la invasión norteamericana a Irak, uno se pone a pensar, decir, bueno, ¿tiene sentido ya volver sobre lo mismo, sobre los mismos elementos, sobre los mismos argumentos? Irak fue un protectorado de Gran Bretaña durante muchos años. Desde el año 47 Estados Unidos le quiere meter la mano a Irak, no podía porque era un protectorado británico. La cosa se puso más densa a partir de la década del 70, cuando los grupos políticos de Irak nacionalizaron el petróleo y quitaron a Gran Bretaña, a Estados Unidos, a todo, la posibilidad de comercializarlos. Desde ahí en más, Estados Unidos y Gran Bretaña lo tuvieron en vista para poder derrocar ese régimen, un régimen que tuvo el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra Irán en el año, en la década del 80, que le subvencionaron fondos, que le dieron armas químicas, que inclusive el mismo Saddam Hussein lo usó después contra los opositores al régimen de Saddam Hussein. Nadie defiende a Saddam Hussein, por favor, pero vale la pena volver a discutir sobre eso, y yo creo que sí, siempre vale la pena volver a tallar sobre esa madera que parece tan dura. De todos modos, desde aquí un humilde aporte a este tipo de discusión, que es la discusión que yo creo que en la Argentina es el país de Latinoamérica donde los norteamericanos tienen la peor imagen, leí alguna vez una encuesta con respecto a eso. En ese aspecto los argentinos la tenemos clara. Bueno, estuvimos en muchas consecuencias de la política norteamericana y hasta el día de hoy tenemos algunos representantes de ellos en nuestro poder, el caso de Lisa Carrió, por ejemplo. Hay una nota, hay una monografía muy interesante en internet para quien le interese conocer a fondo el tema este del petróleo, la historia de Irak, la historia del petróleo en Irak, los intereses norteamericanos ahí, por qué se hace lo que se hace y todo lo demás, que está escrita por Mario Tejada Harsanyi, que es graduado de Economía de la Universidad de Monterrey y estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Ese artículo es una monografía que pueden encontrarla cliqueando en Google, Guerra en Irak, año 2003. Aparece como monografía y está bastante buena para quien le interese. Está en Google, la buscas como Guerra en Irak 2003 y aparece entre los distintos títulos, aparece uno que dice monografías y está esta nota que habla de la historia de la crisis en Irak, que es muy completa, habla de la historia del petróleo, los intereses que se han unido de Inglaterra y Estados Unidos para lograr el dominio de toda la zona de Medio Oriente, todavía le queda a Irán, teniendo en cuenta que para el año 2025 se calcula que el 70% del petróleo que va a usar Estados Unidos va a venir del exterior, o sea, ya no lo pueden sacar de sus propios pozos. También tienen que en cuenta otra cosa, que sacar petróleo, por ejemplo, de la zona norte del Atlántico sale $3 o $4 el barril y sacarlo de Irak sale 80 centavos, así que bueno, en términos de costos-beneficios sabemos qué es lo que más le conviene. Sabemos que esto es para el beneficio de unos cuantos y que en última instancia los gastos que va a tener el ejército estadounidense ahí lo va a pagar el pueblo norteamericano, no lo va a pagar ni Cheney ni Bush. Sabemos también en este artículo también que le estaba nombrando, nombra también o habla bien claro los intereses de Bush padre y Bush hijo, que son empresarios del petróleo. Cheney y demás también son del mismo lugar. Bueno, lo que clarifica cuáles son los intereses de esta gente y cuál es el interés del imperio por sobre este tema. También tiene que ver con algo que denunció hace un tiempo atrás, hace muy poco tiempo, la presidenta de la nación, Cristina Fernández, que dijo que en algún momento el agua y otros recursos naturales van a ser muy tenidos en cuenta en el futuro. Y esta experiencia de Irak nos sirve para ir viendo qué es lo que nos puede pasar a los países que, como la Argentina, tenemos recursos naturales muy grandes. Entonces, la toma de conciencia tiene que también servir para que la clase política latinoamericana, que lo viene haciendo bastante bien en ese aspecto, tenga una postura intransigente con respecto al ingreso de tropas norteamericanas en nuestro continente. Tal es el caso de Colombia, donde allá se han instalado algunas bases militares, el caso de Honduras, donde hay un gobierno títere elegido en unas elecciones completamente fraudulentas y fuera de lugar, un presidente que no está representando a su pueblo, que tiene únicamente el apoyo del Departamento de Estado norteamericano y que tiene la repulsa de casi todos los gobiernos de Latinoamérica. Bueno, hay que tomar conciencia de eso y a quien quiera profundizar un poquito más, les recomendamos esta nota, esta monografía de Mario Tejada Harsanyi, que está en internet, que es muy completa, realmente es muy reveladora de muchas cosas y que para quien necesite profundizar en eso, le va a abrir un poquito más la mirada sobre este tema. Bueno, Yankee Go Home, fuera de todos los países. Lilita Go Home. En estos días también se cumplieron aniversarios de la invasión norteamericana a Nicaragua en el año 39 y la invasión norteamericana a Honduras. Bueno, también invadieron Panamá, Granada, se metieron en todos los países latinoamericanos a través de los golpes de Estado, voltearon gobiernos democráticos como el de Chile o como el de Nicaragua, promovieron golpes de Estado también en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. La política del Departamento de Estado norteamericano y de la CIA siempre estuvo atenta a que aquí no se desarrollen gobiernos populares que toquen los intereses norteamericanos en la faz económica y en la faz geopolítica. Así que bueno, hay que tener los ojos abiertos, no hay que olvidarse que ese bicho sigue ahí y es muy poderoso y que no es para nada débil. Bueno, aquí estamos recordando la masacre de Irak, que sigue día a día, que día a día pierde vida gente, que día a día se secuestra gente, se mata, se tortura, y que se mata gente con, bueno, como daño colateral, que en última instancia eso pasará a la historia y nosotros nos olvidaremos rápido y ellos se seguirán llenando de dinero. Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares, como diría. Bueno, estamos aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora. Son las 8 y 2 minutos de esta mañana gris y lluviosa aquí en la hermosa ciudad de Tafí Viejo. De 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Aquí estamos en Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, cuando son las 8 y 10 minutos de esta mañana del 22 de marzo de 2010. Fútbol, fútbol, fútbol. Bueno, aclaremos el cortito ese que tenemos ahí. El programa va de 6 a 8:30. tenemos un operador un poco vago, no quiere cambiarla. Che, ayer no fuiste, no lo hicimos hace una semana que... Vos me dijiste que no podía. No, yo te dije que sí. Sí, uy, bueno, mal entendido entonces. Bueno, perdón, yo creí que no se podía. Bueno, una nueva fecha del clausura, la fecha número 10. Se ha cumplido, el viernes jugaron Huracán y con Chacarita ganó Huracán 2-0. Atlético perdió 3-1 con Estudiantes. El día sábado jugaron San Lorenzo y Colón, empataron 2-2. Lanús le ganó a Racing 1-0. Newell's y Vélez empataron 1-1. Argentinos y Tigre también empataron 1-1. El día domingo, en medio del aguacero, jugaron Independiente, que le ganó a Central 2-0. Gimnasia de La Plata, todos jugaron para Atlético, menos Atlético. Gimnasia perdió en La Plata 2-0 con Arsenal. Godoy Cruz le ganó en un lindo partido y con un golazo, el segundo gol de Godoy Cruz, un zapatazo de fuera del área impresionante. Ganó 2-0 a Banfield. Quedó pendiente para el jueves 25 de marzo el partido entre Boca y River. Dentro de la tabla de posiciones, el puntero único puntero es Independiente con 23 goles. 23 goles, ¿qué te pasa, Gonzalo? Con 23 puntos está Independiente, con 21 lo sigue ahí tranquilo, cerquita. Godoy Cruz, una excelente campaña del equipo mendocino. Estudiante está con 17, Vélez tiene 16, lo mismo que Argentinos Juniors. Banfield y Tigre tienen 15. Con 14 puntos están Newell's, Colón y Arsenal. Con 13 puntos Gimnasia de La Plata, River con 12, lo mismo que Huracán. San Lorenzo y Lanús tienen 11 puntos. Chacarita y Racing tienen 10 puntos. Penúltimo en la tabla Boca Juniors y Rosario Central con 8 puntos. Y Atlético Tucumán figura último en la tabla con 5 puntos. Producto de 5 empates, 5 derrotas y ningún triunfo. Bueno, Boca está penúltimo, pero si le gana a River, no. Le falta un partido a Boca y le falta un partido a River para completar la fecha. Lo que llama la atención de la tabla de posiciones es que Boca ganó un solo partido, perdió solamente 3, pero empató 5. Así que muy baja la producción de este equipo de Boca Juniors, así también como la producción de Atlético Tucumán, que jugó un partido en medio del agua también. Un partido, bueno, con uno de los grandes de este momento en términos futbolísticos, que es Estudiante, actual campeón de la Copa Libertadores de América, que jugó mucho mejor que Atlético, que manejó el partido a Augusto Piacere, tuvo la suerte de hacer los goles. Que casi le gana al Barcelona, es cierto. Tuvo la suerte de hacer goles, no bien empezado el partido, y bueno, ese tipo de cosas. Cuando la cosa se puso linda, le metieron un gol de tiro libre, un golazo de tiro libre a Atlético que lo dejó afuera. Después no le cobraron un penal a Atlético. Después Satanás Pay le dio un pase a uno de Estudiantes para que le meta el tercero, y bueno, ya ahí se acabó el partido. Dicho sea de paso, en medio de todo esto Estudiantes erró varios goles, varios mano a mano tuvo ahí. Bueno, fue superior Estudiantes, pero Atlético tampoco, o sea, si vamos a pensarlo, no tuvo suerte. No, y además hay que ver la cabeza de los jugadores Atléticos, que ya, o sea, no es lo mismo lo que están pensando los Estudiantes, que se dan el lujo de jugar como quieren, de dar pase todo el partido. Que es sí, convengamos que es un buen equipo, y si a eso le agregas la desesperación de los jugadores de Atlético, la necesidad de sumar puntos como sea, y encima estando jugando de local. Y encima con Pesota ya quieren matar a todo el mundo. Claro, no, entonces, bueno, el penal que le hicieron al paraguayo fue lo vieron aquí y en Pekín, más o menos. Pero bueno, no, Pesota parece que estaba mirando para otra parte, no lo cobró. Siempre. El lineman también estaba atándose las zapatillas, así que tampoco lo vio. Que es la clásica le pasa a los equipos tucumanos. Cuando le tienen que cobrar en contra, le cobran, y cuando le tienen que cobrar a favor, miran para otra parte. Bueno, pero si no mejoramos la producción futbolística, difícilmente podamos anular ese tipo de desventaja que ya... con el cual ya empezamos los equipos tucumanos cuando comienza cualquier partido. Sabemos que el árbitro no nos va a ayudar, entonces hay que jugar mejor todavía para evitar ese plus negativo que tienen los equipos tucumanos. Che, una cosa, yo no, como ya es públicamente conocido, no miro mucha tele, pero ayer estaba esperando ver Boca River y veo que el campeonato se llama Torneo Ibeco Bicentenario Clausura 2010. Y tras de eso, alguien me manda, una amiga me manda unas declaraciones de la presidenta. Dicen, una empresa como Iveco Argentina, con más de 40 años en nuestro país, se haya acercado a nosotros para tener la posibilidad de continuar con el fútbol para todos, nos jerarquiza enormemente. Entonces, por ahí uno piensa, sí, el fútbol para todos y los camiones para todos también, ¿no? O sea, este país camionero le da manija a Iveco, todo bien, una empresa, ponerle respetable, lo que quieras, pero me da tanto asco. Lo que pasa es que vos sos un ferrocarrilista. Es que, loco, tren para todos, se olvidaron de eso. Ya. Convengamos, son dos cosas completamente distintas. Si uno quiere ver fantasmas, lo puede ver en cualquier parte. Esta empresa puso plata para. Sí, es la principal auspiciante de este torneo. La discusión del desarrollo de los camiones y el no desarrollo de los ferrocarriles es una discusión que hay que ir teniéndola presente para cuando le hagamos los planteos concretos a los poderes de turno. Yo insisto en que el fútbol tiene una vinculación con todos los estamentos y todos los sectores de la sociedad, y esto no escapa, o sea, llega al nivel de que se hacen tan los boludos y está tan camionizado el país que no sé, me da asco. Es un comentario así, una cosa que... Sí, bueno, convengamos que tu asco es a muchas cosas, así que bueno, no lo voy a tomar como una referencia. No, es cierto, pero bueno, son cosas distintas. Lo que... A ver, yo creo que esto es así. El tema es hasta dónde sos capaz de soportar las cosas malas, y hasta que digas que ay, me duele, y mientras esta sociedad, en el caso concreto de la sociedad tafiseña, no diga ay, me duele y lo manifieste, estamos perdidos. Se van a seguir desarrollando los camiones, se van a seguir rompiendo las rutas, se van a seguir haciendo negociados con eso, se va a seguir financiando a esos vehículos que tiran monóxido de carbónico constantemente al ambiente, se va a seguir degradando el ambiente y demás, en lugar de favorecer una industria barata, económica, popular y a la vez que da mucho trabajo, como es el ferrocarril. Pero mientras nosotros, que somos un pueblo que está íntimamente ligado a esa temática y a esa problemática, no digamos, estamos aquí en el mundo y queremos que nos den bolilla, y no nos van a dar bolilla, es así, lamentablemente no podemos esperar que todo venga del gobierno. Algo tenemos que hacer nosotros también, o sea, el gobierno ya lo abrió. Ya ingresó gente. Ya dijeron que lo iban a poner. Sí, no, está bien. Más allá de... Peor hubiera sido que no lo hayan hecho. No, pero bueno. Ahora, yo creo que está bien. Están en nuestro... Es que, ¿cómo haces para sostener tanto verso, loco? Sos un hijo de remil puta. No podés por favor, no insultes en la radio. No podés hacer. Porque no va a censurar el Confer. Pero de todos modos, es cierto lo que... la indignación de Juanchi es completamente comprensible en tanto y en cuanto... ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo van a seguir con esa mentira del ferrocarril y bancando políticas automotrices? Que sabemos que si bien generan mucha fuente de trabajo, también degradan el ambiente y que no son sustentables en el tiempo porque generan mucho gasto en combustible y demás. Bueno, y además vienen del barril de petróleo de Irak, que por un puñado de dólares están matando gente. Así que... Bueno, hay que ir buscando opciones a este tipo de cosas. Lamentablemente en nuestro país no estamos privilegiando este tipo de transporte. Ya Miguel Herrera, que calculo nos va a visitar el miércoles que viene, vamos a hablar un poquito sobre este tema de nuevo, y seguir en esta campaña que nos planteamos de acá, de este programa, de que el tema del ferrocarril y particularmente de los talleres Tafí Viejo no se salga de la agenda de nuestros políticos. Porque hay que... ¿qué hacen los muchachos para que esto siga adelante? No sé. Bueno, habría que preguntar al intendente, que el otro día estuvo en Buenos Aires visitándolo al Perovich. Se llegó ahí por el Ministerio de Transporte, habló con la gente, con Luna o con la gente vinculada al ferrocarril, para ver qué pasa. Bueno, no sé, capaz, quizás lo hizo. Bueno, si lo hizo, nos gustaría saber qué es lo que conversó, qué expectativas hay y qué se está haciendo en función de eso. Porque según el jefe del taller, el intendente está íntimamente consustanciado con la problemática ferroviaria, pero bueno, si no hay hechos concretos, pareciera como que el íntimamente ese suena también a verso. Pero bueno, hay que exigir, hay que pedir, hay que peticionar, hay que putear en algún caso, para que desde acá, desde Tafí Viejo, nos escuchen, porque si nosotros no nos hacemos escuchar, no nos van a dar ningún tipo de bolilla. Así que hay que poner las barbas en remojo y preparando alguna movida grande para que escuchen al pueblo de Tafí Viejo, sin ánimo de joder a nadie, o sea, sin ánimo de... no lo haces en contra del intendente, no lo haces en contra de nuestros diputados, no lo haces en contra del gobernador, y ni lo haces en contra del gobierno nacional. Lo haces a favor de este pueblo. Así que, bueno, vamos a ver si la gente se empieza a mover y a poner un poquito más las pilas para que nos escuchen, tengamos un gritito de tal magnitud que nos escuchen y vean que este pueblo está cansado de las promesas vanas y de las promesas que no tienen, que no se cumplen. Así que, bueno, para los tafiseños que les interese el tema, que quieran conversar sobre el tema, si quieren acercarse a la radio, aunque nos manden mail, que nos manden mensajes, vamos a hacerlo participar de esta discusión. Son las 8 y 21 minutos de esta mañana del 22 de marzo del año 2010 aquí en la hermosa y húmeda ciudad de Tafí Viejo. Bueno, sabemos que en Tafí Viejo, como en toda la provincia, se está desarrollando el plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un plan que auspicia el Banco Mundial y que a través del Ministerio de Trabajo de la Nación se desarrolla en Tafí Viejo, en toda la provincia. Este trabajo, bueno, lleva a que haya tutores, haya chicos. Lo que busca este plan es insertar en la sociedad, en el trabajo, a los chicos que no han terminado sus estudios primarios y secundarios. A través de este plan logran ese objetivo, se les paga para que estudien, completen su trabajo, completen sus estudios, se les da 150 pesos, si hacen curso de capacitación se les da otros 150 pesos, si agregan a eso algún tipo de otros cursos que se dan, en eso les dan otra plata y así pueden llegar inclusive a cobrar entre 1.200 a 2.000 pesos por a medida que van capacitándose. Tienen la posibilidad inclusive de entrar en algunas empresas con una parte del sueldo pagado por el Estado y otra parte pagada por la empresa para la cual trabajan, y la posibilidad de quedarse a trabajar acá. Ocupa casi 8.000 chicos en la provincia, son 8.000 suelditos que tienen estos chicos para poder terminar sus estudios. Forma parte de un plan de inserción de esta gente. Hay 200 talleristas que también cobran un sueldo por preparar a estos chicos. En el verano, para que estos chicos no se queden, digamos, fuera del circuito o mantenerlos, digamos, en actividad, se han generado talleres de distintos tipos, fundamentalmente talleres orientados al tema de derechos humanos y fundamentalmente a través de el tema del teatro. O sea, a través del teatro los chicos vayan expresando su necesidad. Ya hay un teatrista muy conocido brasilero que plantea el teatro del oprimido. El teatro del oprimido es el teatro que hace que la gente logre plasmar en el teatro sus inquietudes, sus necesidades. Los chicos han desarrollado a través de un poco de una mixtura entre este teatro del oprimido y de este la pedagogía también de Pablo Freire, metodologías de trabajo bastante interesantes, bastante participativas. Y en Tafí Viejo se ha dado, estos talleres se han dado aquí. Y en Tafí Viejo ya se había dado el Teatro del Oprimido en La Hojarasca. Pablo Mellá se había venido y había un grupo lindo, estuvo bueno eso. Bueno, yo te aclaro, del año 80 y pico, 86, también hicimos Teatro del Oprimido en Tafí Viejo. Está bien, no, yo te digo. ¿Cómo se llama el dramaturgo Leonardo Wolf, una cosa así, no me acuerdo ahora el nombre, es un capo, tenía libros inclusive de él, en estos momentos se me fue el nombre, murió el anteaño pasado. Bueno, un capo del teatro participativo, en el cual la gente expresa sus necesidades. Lo que se busca no es que venga el teatro, que uno haga una obra de teatro para que la gente se ponga las pilas, sino que es un teatro que hace que la gente exprese lo que necesita. Bueno, los chicos talleristas de esto hicieron este tipo de cosas, le abrieron un poco la cabeza, le inflaron un poco la necesidad de participar a los chicos, que nos parece fantástico este tipo de política. Está auspiciado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En Tafí Viejo está se maneja a través de la Secretaría de Empleo de la Municipalidad de Tafí Viejo. Se hizo un cierre el martes de la semana pasada de este. En ese cierre, donde los chicos expresaban sus necesidades a través de una obra de teatro, surgió espontáneamente de parte de algunos de ellos algunos improperios e insultos hacia el jefe municipal, gato pucharra y ladrón y demás. Lo insultaron de alguna manera en ese marco de lo que se estaba haciendo, lo que generó mucho malestar. De todos modos, bueno, eso generó malestar de parte de la gente de empleo de Tafí Viejo, lo que llevó a que los reten a los chicos, los reten a los talleristas, por ese improperio que tuvieron para con el jefe municipal. Lo que después generó que a la salida de este acto lo insultaran doblemente al encargado de empleo de la Municipalidad de Tafí Viejo, lo que generó también que de que esta persona les negara el pago del colectivo para que vayan hacia San Miguel de Tucumán, donde se iba a hacer el cierre de este acto. Bueno, los chicos igual fueron al cierre de este acto, que fue el día jueves en el Predio Federal Norte, en San Miguel de Tucumán, donde había gente de la GECAL, que es la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, gente del Ministerio de Educación de la provincia, la señora Silvia Rasquez de Tenqui. Los chicos de Tafí Viejo expresaron su malestar con pancartas, con gritos, con insultos, lo que generó una situación bastante fea en ese momento. La señora Rosquez de Tenkin se enojó, pidió que los chicos sean censurados, y la gente encargada de esto les dijo más o menos lo siguiente: mira, nosotros les estamos enseñando a ser participativos y a expresar su opinión, y si su opinión es esa, no podemos ahora decirle que no lo hagan. Es auténtica y es genuina. Los chicos que manifestaban esto son chicos del barrio San Alberto, que el tema que salió ahí en el medio fue el tema del agua. El barrio San Alberto tiene graves problemas con el agua, y bueno, le surgió la cuestión esta de insultar. Y en vez de darle una conversación sobre lo que significa este tema, los problemas que tiene, cómo se soluciona y demás, se los insultó, se los maltrató y se le negó después un colectivo. Bueno, muchachos, la política no es autoritaria. Si nosotros queremos enseñarle a los chicos a hacer política, la política sobre todo es consenso y es diálogo. Y ante estos jóvenes que por ahí expresan quizás en forma exaltada sus pensamientos, sus manifestaciones y sus necesidades, lo que un buen político tiene que hacer es dialogar, conversar, ver cuál es el problema que tienen, ver cuáles son las soluciones que se tienen. Para eso, entre otras cosas, estaban haciendo ese tipo de teatro y de política. Llevar a la política al diálogo, a la conversación, y no esa cosa de llevarlo de la nariz, que hagan lo que yo digo, porque si no hacen lo que yo digo, no me sirven para mis fines. Estos chicos van a crecer en la medida que nosotros les enseñemos que la política es diálogo, y si en algún momento hay que manifestar, se manifiesta, pero dentro de un marco de respeto. Así que vamos a desarrollar este tema también un poquito mañana. Desde ya, señores políticos tafiseños, hagan políticas, por favor. Falta